Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos con la doctora Mariana Grosso, jefa del área de usuarios y consumidores y servicios públicos del Defensor del Pueblo de la Nación, para hablar sobre servicios públicos específicamente. Sí. Y en este caso también para que nos cuente la participación que tuvo como protagonista ella también en la audiencia pública por los temas de las tarifas de gas y el servicio de gas. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Sí, recientemente fue celebrada la audiencia pública para tratar el ajuste semestral no automático de tarifas del servicio de gas. Como ya lo dijimos en la audiencia, nosotros reiteramos nuestra posición en que al momento de fijar el ente, de fijar las nuevas tarifas, debía, por un lado, controlar que las empresas hagan las inversiones que están comprometidas, hacer un seguimiento específico y por otro lado, en definitiva, verificar cómo es también la situación de las economías familiares, es decir, que se haga un análisis no solo de la situación económica financiera de las empresas, sino también que se pondere la situación económica financiera de los usuarios. Nosotros dijimos que de acuerdo a los cuadros tarifarios que estaban propuestos íbamos a hacer mucho énfasis en lo que es la tarifa social federal, fundamentalmente aquellos que se llaman atributos o bien condiciones o requisitos para exigir. Algunas personas ingresan de manera automática a la tarifa social federal, por ejemplo, jubilaciones, hasta dos jubilaciones, personas que cobren hasta dos jubilaciones mínimas. Entonces, pero hay otras situaciones de las cuales hay personas que no tendrían los atributos, pero su situación de vulnerabilidad amerita que se le otorgue tarifa social. Entonces, frente a esta situación, en estos casos no es automático, sino que se tiene que presentar la persona y hacer el pedido. Si no, le cobran la tarifa completa. Exactamente. En esas situaciones nosotros vamos a poner mucho énfasis en esta nueva etapa de cuadros tarifarios. Y por otro lado también, lo vuelvo a decir, es que nosotros pedimos que sea una tarifa, una factura razonable, porque la factura tiene un componente que es el costo del gas, el costo de el transporte de gas, el costo de distribución y los impuestos. Entonces solicitamos que se haga un análisis total de esa factura para determinar si es razonable o no. Entonces, por otro lado, también insistimos en que debe ser lo que el concepto de gastos razonables, es decir, que el pago de un servicio no puede disminuir la posibilidad de adquirir otros bienes o bien acceder a otros derechos esenciales como salud, educación, etcétera. Más o menos esto es lo que nosotros hemos sostenido. Hay una propuesta también de hablar de un factor que estabilice, o sea, haga previsible la facturación durante todo el año. Esto recién se empezó a discutir en la audiencia, no está fijado cómo va a ser. Lo que nosotros dijimos es que tiene que ser de carácter opcional para cada tipo de usuario, que no sea obligatorio, que el usuario decida si quiere tener un factor que estabilice su monto durante todo el año. Por otro lado, debe salir a través de una resolución que debe ser pública. El usuario tiene que conocer anticipadamente que se va a aplicar este factor. ¿Por qué? Porque lo que se habla es que el consumo de gas tiene un componente alto de estacionalidad. En verano se consume menos y claramente los mayores facturas por mayor consumo se dan durante la época invernal. De esta manera se haría previsible el pago durante todo el año. Uno ya sabes. Se dividiría ese pago. Exactamente. Se dividiría ese pago en los 12 meses. Mariana, vos participaste en la parte de que tiene que ver con Buenos Aires solamente, o también estaban las empresas de todo el país. A ver, esta audiencia en la que estuvimos, específicamente se discutían de las distribuidoras de provincia de Buenos Aires y del litoral. Pero todos estos conceptos que nosotros manifestamos en la en esta audiencia, solicitamos que se repliquen para todas las distribuidoras, independientemente del factor o el monto o el coeficiente que cada distribuidora está solicitando para que se le aplique el nuevo cuadro tarifario. Nosotros estos principios de la razonabilidad, de los gastos soportables, de la accesibilidad, o sea, hay un deber que tiene el Estado de garantizar la accesibilidad y la asequibilidad, es decir, poder acceder al servicio y que este sea, se pueda pagar. Pero también nosotros agregamos otro concepto, que es decir, lo puedo pagar en este momento, pero es la perdurabilidad en el tiempo. O sea, yo tengo que tener una factura que en el tiempo la pueda abonar. Claro, perfecto. Bueno, cerrando el tema de tarifa de gas, que ya es lo donde participó la Defensoría del Pueblo también, y dentro de trabajo de servicios públicos hubo dos recomendaciones, bueno, dos actuaciones que han empezado a hacer la Defensoría y se han actuado de oficio. En realidad lo que, y esto es reciente porque en varios temas estamos trabajando porque por el... Estamos hablando de servicios y los reclamos. Son muchos, detectamos fundamentalmente de los reclamos que nos están ingresando es problemas con telefonía en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe y en Rosario, donde estamos recibiendo quejas de personas que hace 6 meses no cuentan con servicio básico telefónico y que a pesar de los reclamos efectuados a la empresa, al día de la fecha no tienen solución alguna. Esos son los casos específicos de reclamos contra Telecom. Por otro lado, la semana pasada fue de público conocimiento problemas de vecinos del partido de Almirante Brown que se han quedado sin, del Gran Buenos Aires, que se han quedado sin servicio de agua. Con altas temperaturas, soportando altas temperaturas, y el problema obedeció a la falta de suministro de energía eléctrica. A raíz de eso, nosotros iniciamos una actuación de oficio y le dimos intervención a la empresa prestadora del servicio de agua, que es AISA, a Edesur, que es la empresa distribuidora de energía responsable de proveer el suministro, y a su vez al subsecretario de Recursos Hídricos para que tomen intervención en el tema, porque realmente por falta de suministro que afectó a bombas, en principio esto habría afectado a bombas elevadoras, quedaron cientos de miles de personas sin un servicio esencial como es el agua en época de, justamente fueron días de muchísimo calor. Bueno, esto tiene que ser más previsible, ¿no? Tiene que haber una previsibilidad dentro de cómo tiene que ser el servicio, ¿no? Absolutamente, eso y en todo caso prever, generadores de alguna manera como para que la afectación del servicio eléctrico en definitiva después no afecte a los usuarios del servicio de agua. Bueno, reiteramos, cualquier duda que tengan por corte de servicio, por problemas con los servicios, por todo eso, se pueden comunicar con la Defensoría del Pueblo. Sí. Mariana y la gente que trabaja en su área los va a recibir. Siempre estamos recibiendo, bueno, sobre todo por redes sociales, muchas veces por mail también, consultas por estos temas. No tiene más que dirigirse a nosotros. Sí, muy bien. Al mail del área yo lo quiero dejar, que a través del mail nosotros evacuamos muchas consultas, o bien nos pueden dejar, si nos envían un mail, un teléfono de contacto. Claro, siempre recomendable dejar teléfono de contacto. Exacto. Si es posible, el número de usuario, el número de decir cómo se identifica en su boleta para saber de dónde es. Exacto, la mayor cantidad de datos que nos puedan proveer en un mail vinculados con el problema que tienen, mejor, cosa de poder orientarlos o bien para poder iniciar directamente la actuación. El mail del área es area4@defensor.gov.ar. Bueno, te agradecemos mucho, doctora Mariana Grosso, jefa del área de usuarios y servicios públicos del Defensor del Pueblo. Muchas gracias. Ante un problema con un servicio público, reclame a la empresa que provee el servicio. Si no le contesta, o lo que contesta no lo conforma, puede quejarse ante el ente de control respectivo. Y si no hubo solución, entonces diríjase al Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762 o diríjase personalmente a Suipacha 365, Capital Federal. La Defensoría del Pueblo de la Nación intervino realizando una exhortación a la Agencia de Administración de Bienes del Estado por un tema de una vivienda en Río Negro. Queremos que nos cuente la doctora Soledad Patané, jefa del área de Identidad y Ciudadanía, cuál fue la intervención de la Defensoría, y por supuesto también vamos a hablar con la doctora Lucía Pastorini, que fue la que estuvo trabajando en el mismo área en el tema. Soledad, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, nosotros en el área llevamos el tema del derecho a la vivienda dentro de los reclamos que normalmente solemos tener. Uno de ellos tiene que ver con la falta de escrituración, o la gente no tiene posibilidades de escriturar, y normalmente vienen de programas de vivienda de larga data. En este caso, por ejemplo, era una persona que desde el 2004 había saldado la deuda que tenía en relación al plan de vivienda, que era el plan Arraigo, y a la fecha todavía no había podido escriturar. Así que desde el área lo que hicimos es hacer un exhorto, que estuvo a cargo de la doctora Pastorini, la investigación, y bueno, ella nos podría contar un poquito más en detalle. Lucía, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo trabajó la Defensoría en este tema? Bueno, esta persona vino en el año 2016 con un planteo de que no podía obtener su escritura, y bueno, desde el 2004, como decía la doctora Patané, está esperando la escritura. Entonces nosotros hicimos distintos diligenciamientos con la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano y siempre el resultado fue negativo. Posteriormente pasó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a raíz del decreto 358 del año 2017. Esto fue en mayo del año pasado y... Claro, hay que poner en claro esto. La vivienda pertenecía a un plan de viviendas del Estado. Exacto, por eso que exacto, la Defensoría exacto. puede intervenir, ¿no? Porque no es en cualquier caso, sino en estos casos donde son planes de vivienda, donde el Estado construye y después te tiene que entregar la casa. Exactamente. Este señor, en el año 2004 terminó de pagar todo su crédito y bueno, estamos en el 2017 y todavía no se le ha entregado la escritura. El Estado tiene un plan de regularización dominial, el que todavía a la fecha se encuentra en una etapa viendo qué hacen, están reglamentando, todavía no lo tenemos y bueno, nos vimos obligados a hacer un exhorto para que el Estado tome. ¿Era Estado Nacional? Es un decreto nacional, es un Estado Nacional. Exacto, ese programa va a estar desarrollado justamente a través de la agencia. El decreto que acaba de mencionar la doctora, que era el 358-17, transfirió todas las situaciones que había de irregularidad dominal a la agencia, y ellos van a estar a cargo de regularizar toda esa situación. Lo cierto es que también le hicimos un requerimiento a la agencia, y justamente la respuesta que nos dio es que estaban un poco demorados porque están en una etapa de transición de todos los expedientes que le estaban siendo remitidos de la Secretaría de Vivienda. Perfecto. Es decir, entonces, el pedido específico de la Defensoría es esto, que se le dé a esta persona por cumplir el trámite, ¿no? Exactamente, lo que se busca es que le resuelva la situación nominal. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de vivienda digna o vivienda adecuada, que es la forma correcta de mencionarlo, cuando hablamos de este derecho, el comité TESC, en la observación general número 4, da determinadas características que tiene que tener una vivienda para ser considerada adecuada, ¿sí? Nosotros tenemos la obligación como Estado, a través de la incorporación de los distintos tratados internacionales a nuestra ley fundamental, dar cumplimiento a ello, y uno de los requisitos para que una vivienda sea adecuada es la seguridad en la tenencia. Esto implica que la persona pueda tener, exactamente, sea titular del inmueble. Así que lo fundamos justamente en el derecho a la vivienda, también en la observación general número 4, que establece como requisito fundamental que la seguridad de la tenencia, y a raíz de eso hicimos el exhorto a los efectos que en la inmediatez le resuelva la situación dominal. Muchas gracias a los dos entonces por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor.